dos cositas, a ver si da el tiempo para resumir en este breve inicio que hacemos siempre en el programa. Una, digamos, porque es la más actual, una referencia de la Presidente al tema de evaluación. La Presidente negó una devaluación y dijo, cada vez que hay una elección están con la economía y los escándalos, y los grupitos que quieren una devaluación van a tener que esperar otro gobierno. Los que quieran ganar plata con una devaluación, esta es la frase textual, que esperen a otro gobierno. Yo iría, digamos, o empezaría, mejor dicho, este comentario por por precisar el significado de las palabras. La palabra devaluación quiere decir quitar valor. Devaluar es restarle valor a algo. En este caso estamos hablando de la moneda. Cuando uno habla de la devaluación, habla de la pérdida de valor del peso en relación, en paridad a otra moneda, en este caso el dólar. El que le hace perder ese valor al dinero argentino, al peso, es el gobierno, emitiéndolo a raudales. Esta es la razón última, la raíz profunda de la pérdida del valor del dinero, que eso es devaluar. La devaluación uno la puede contrastar contra otra moneda, pero también la puede contrastar contra bienes. El dinero se devalúa contra cosas. Hace falta cada vez más dinero para comprar lo mismo. Eso es un signo de devaluación de la moneda. Porque es tal el valor que perdió el billete comprador que ahora se necesitan más billetes para comprar la misma cosa. Esa devaluación, ese hacerle perder valor a la moneda, lo hace el gobierno. Y es el único que puede hacerlo. Con lo que esta acusación expresa o tácita, a la vista de todos o velada, no importa, que hace la Presidente como queriendo dar a entender que hay grupitos en la sombra, poco menos que de anti-argentinos, que provocan la devaluación, es tirarle el sayo que le corresponde solo a ella, a otro. Porque el único que puede devaluar la moneda es el gobierno, imprimiéndola en demasía. El valor de la moneda se establece por una relación entre el dinero físico que hay en el mercado, es decir, los billetes, y la producción de bienes y servicios del país. De alguna manera, esa relación establece como un encaje entre los billetes y las cosas. Y de acuerdo a los determinados valores de las cosas, serán necesarios tantos billetes para comprar una determinada cosa. Cuando el dinero, por la acción impresora del gobierno, empieza a inundar la plaza con más billetes y la producción de bienes y servicios se mantiene constante, es obvio que se van a precisar más billetes para comprar la misma cosa, porque el encaje equivalente entre la cantidad de billetes y la cantidad de cosas se ha desequilibrado. Ahora hay más billetes que cosas. Esto es una regla de la aritmética, ni siquiera es necesario ser economista para entenderlo. De modo que yo diría que por una cuestión de precisar el significado de las palabras, la Presidente debería dejar de tirarle el sayo de la devaluación a lo que ella identifica como un grupito de argentinos que actúan poco menos que en las sombras, para mirarse al espejo. La única que puede devaluar la moneda es ella, imprimiéndola en demasía. Ninguno de nosotros tiene el poder de devaluar la moneda, ni aislada o individualmente, ni actuando en grupo. Aun cuando los 40 millones de argentinos hiciéramos un imaginario scrum de rugby y así con las cabezas todas unidas nos pusiéramos de acuerdo para armar una operación en contra del peso, no podríamos. El único que tiene capacidad para hacerle perder valor al peso, que eso es devaluar, es el gobierno, imprimiendo billetes a raudales, como hace. El otro tema es una cuestión casi de color. En los múltiples tweets que la presidenta se ha acostumbrado a emitir últimamente, no es extraño encontrar por allí un sorry Fukuyama. Vieron que la presidenta mezcla mucho el inglés. Sí. Sorry Fukuyama. ¿Qué es este sorry Fukuyama? Fukuyama no es otro que Francis Fukuyama, un filósofo norteamericano de origen japonés, que en 1993 escribió una obra monumental llamada El fin de la historia y el último hombre, en donde explicaba que a los efectos de la discusión de ideas respecto de qué sistema le permite al hombre vivir en paz y progresar, se había acabado la discusión histórica. Obviamente, señora presidente, que la historia no termina. Usted sabe que los títulos de los libros, o en los títulos de los libros, también hay un gancho literario. Que aquel libro contuviera la frase El fin de la historia era una especie de gancho. Está claro que la historia no termina, por suerte. Estaríamos en el arca de Noé si no. Lo que terminó, y claramente la historia justamente no ha hecho otra cosa más que darle la razón a Fukuyama, es esta discusión estúpida, digamos, de cuál es el sistema que le permite a la gente vivir en paz y progresar. Porque no hay nada más que verlo. Esa historia está terminada, y en ese caso habría que decir, no sorry Fukuyama, habría que decir sorry Cristina, pero es así. A los efectos prácticos, el único sistema que le da la posibilidad al hombre de vivir en paz y progresar es aquel que reconoce que el hombre nace con un conjunto de derechos inmanentes a su persona, que nadie le puede sacar, y que la gracia para progresar y vivir en paz consiste en inventar un orden jurídico que congenie ese conjunto de derechos con el que el hombre nace con su condición gregaria, porque el hombre es un ser social. Entonces, obviamente, los derechos individuales tienen que estar combinados con esta condición gregaria del hombre, que es vivir con otros hombres. Y estoy usando la palabra hombre no con un carácter sexista, ¿no es cierto? Porque ahora parece que hasta decir ella es sexista. Ahora parece que envolver los huevitos Kinder con un papel celeste o uno rosa es sexista. Entonces estoy usando la palabra hombre en el sentido de género humano, como se utiliza en la filosofía. Esa gracia, digamos, de encontrar un orden jurídico que permita congeniar la idea de que el hombre llega al mundo con un conjunto de derechos individuales inmanentes que nadie le puede quitar, y por el otro lado su condición gregaria de que convive con otros hombres, está terminada en la historia. La filosofía jurídica, la filosofía del derecho, ya respondió esa pregunta. La democracia liberal capitalista, perdón por tanta serie de malas palabras juntas, la repito, la democracia liberal capitalista es el único sistema que le entrega esa posibilidad al hombre. Todas las otras alquimias han fracasado. Y en realidad, los intentos que quedan, incluido el de Cristina Fernández, no son intentos por probar lo contrario, sino simplemente terquedades que no hacen otra cosa que condenar a la miseria a todos y a todas.